paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Paren las rotativas. ...17:50 de la tarde, estamos aquí compartiendo la tarde en el Valle de Punilla, pero a través de radioroja.com.ar nos escuchan desde cualquier lado, y por suerte, por suerte tenemos del otro lado a Diego Aranda de la Asamblea de Parabachasca. ¿Nos escuchás bien, Diego? ¿Estás ahí? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, lo escucho perfecto. Gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, vamos a poner en contexto las escuchas y las oyencias de aquí de Radio Roja. Saben, venimos contando primero del accidente del trabajador de la Ruta 5, con el chico mendocino de 27 años que perdió la vida. A los pocos días, la llegada de Schiaretti para hacer un poco de bulla con la inauguración de tres tramos más de la autovía sobre la Ruta 5. Los avisos de la Asamblea de Parabachasca sobre esta situación que en cualquier momento se podía dar. Hasta ahí estamos actualizados, pero nos encontramos con una publicación justamente de la Asamblea de este fin de semana, donde les ponen una traba a una actividad, como que empieza a haber unas repercusiones de estos últimos días tan tan intensos. ¿No es así, Diego? Sí, es así. Bueno, justamente a partir de la cronología que vos decías, y de lo que fue hace ya 20 días la muerte de Manuel Quintero, un trabajador de 28 años aquí en la obra de la autovía de la Ruta 5, dos días después tuvo Schiaretti en la inauguración de tres tramos de la obra de la autovía de aquí del Valle de Parabachasca. Pero no solamente estuvo Schiaretti, sino también estuvieron allí intendentes y jefes y jefas comunales aquí del Valle de Parabachasca. Nosotros a raíz de eso comunicamos un posicionamiento sobre no solamente que no se había nombrado en ningún momento al trabajador fallecido por la obra de la autovía, sino que además dos días posteriores se inauguró solamente 3 kilómetros de la obra, ¿no?, de la autovía. Nosotros fuimos bastante críticos sobre la presencia allí de jefes, jefas comunales e intendentes del Valle, que en definitiva son quienes dieron el primer visto bueno para la factibilidad de uso del suelo y avance de toda esta obra de la autovía de la Ruta 5. Y a partir de allí, bueno, hemos tenido diferentes situaciones. Una de ellas, la más contundente, es la imposibilidad de una actividad que ya habíamos anticipado, que tiene que ver durante el mes de marzo y abril. Estuvimos realizando la pintada de un mural por el Día del Agua y después el Día de la Tierra, y que pensamos el fin de semana que viene y poder inaugurarlo y poder realizar allí una feria de usados, de productos que realizan compañeros y compañeras aquí del Valle. Todo esto en un marco de crisis también y de situación de empobrecimiento que se está dando en los territorios, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso, tuvimos la comunicación de la vecina, que nos había dado en principio las paredes para poder llevar adelante el mural, y que ya estaba realizado, y allí íbamos a hacer la actividad de inauguración y ferias y demás, que dado las situaciones que se habían dado en contra de la jefa comunal, en este caso puntualmente de Villa La Bolsa, no quería que realicemos la actividad allí, porque, bueno, se le había informado también desde la misma comuna y no mezclar, estos fueron los términos en los cuales se usó y nos comunicaron, la cuestión de lo que venía pasando en la obra de la autovía con el mural este. Entonces, bueno, eso fue un poco. Nosotros tratamos de ser lo más claro posible, sabiendo que la vecina, en todo caso, es la menos responsable de esto, sino que se debe fundamentalmente a la línea de la de en este caso de la jefa comunal de Villa Laguna, pero en realidad responden todos los jefes, jefas comunales e intendente del Valle de Parabachasca, ¿no? ¿Se sintió presionada o sienten que hubo una presión concreta y directa? No, no, claramente recibió una presión porque el día anterior a que la vecina nos comunicara esto, había sido la presentación el inicio de la campaña electoral, acá también en el Valle de Parabachasca, toda la comuna renuevan autoridades. Claro. Y allí fue justamente la conversación y el apriete que recibió la vecina por parte de las autoridades de la comuna de Villa La Bolsa sobre esta actividad y el vínculo con, bueno, lo que venimos posicionándonos sobre la obra del autobús, particularmente sobre la muerte del trabajador. Claro. Bueno, contanos cómo ha sido, más allá de esto que es muy concreto, ya una primera repercusión bien, bien clara, ¿cómo han sido en general los días a la hora de cruzarse? Vivimos en pueblos parecidos donde te cruzás con la gente o sentís un poco cómo está el ambiente, desde la efectiva del conocimiento de la muerte del trabajador, tanto como los días de máxima exposición y de estar ahí como un poco rechazando la presencia de Schiaretti en este contexto y más sin decir nada, por supuesto. Sí, bueno, creo que lo clave fue, replicaron allí el testimonio de Diego Quintero, hermano de Manuel, ¿no? El hermano, lo escuchamos completo, sí. Por suerte pudimos ahí hablar, el programa de radio que hacemos desde la asamblea los jueves, hablar con Diego, con el hermano de Manuel, y él justamente lo que puso en manifiesto, y por eso acrecentamos nuestro posicionamiento, es que hace tiempo que se venía dando estas situaciones, no fue un accidente, un hecho aislado, sino que muchísimos trabajadores venían reclamando medidas de seguridad, elementos de seguridad, y por ello muchos habían renunciado ya a la obra de la autovía, sobre todo muchos de los que son traídos de otras provincias, en este caso como Mendoza, porque tiene que ver con cómo se está manejando todo el proceso de la autovía de la Ruta 5, al igual que sucede en Punilla, detonaciones a toda hora del día, las máquinas trabajando las 24 horas, inclusive durante la noche, aún con el reclamo y denuncia de los vecinos. Entonces creo que se viene dando nosotros lo decimos, como a un ritmo contrarreloj dado las elecciones de este año, ¿no? Entonces creo que eso, y poner de manifiesto que los jefes y jefes comunales no solamente que son cómplices de todo eso, sino que además estuvieron todos en campaña cuando vino Schiaretti a la inauguración de este insignificante número de 3 kilómetros, ¿no?, de la obra de la autovía. Se peinaron para la foto, digamos, aunque sea para dar un pesar a la familia de un trabajador, y sobre todo, compañeros, porque ahí en ese mismo acto estuvieron dirigencia de la UOCRA, ¿no? Claro. Nosotros fue parte también lo que le manifestamos sin respuesta alguna, ¿sí? ¿Por qué no? Justamente no se aprovechaba ahí, aunque sea para decir algo del trabajador, que es parte también, si se quiere, bueno, de la misma organización como trabajadores, ¿no? Eso nos parecía y nos alarmó terriblemente. Es que pareció una bajada de principios o una puesta en escena casi como respuesta a la situación también. Toda esa gente junta en ese acto a tan poco tiempo, con la noticia puesta, pareció una declaración de principios de parte de la provincia de Córdoba, que incluso en el discurso también lo pudimos, ahí escuchamos las dos caras del asunto, el testimonio del hermano del trabajador fallecido, y escuchamos a Schiaretti con dos discursos que se contrastaban de una manera muy fuerte, pero no solo parecía algo como, bueno, están en otra galaxia estos tipos, sino casi que parecía una afronta, como suele suceder con la resistencia de estas dos autovías, ¿no? Sí, sí, tal cual, yo creo que eso fue una manifestación de fuerza también, y decir que, bueno, claramente, ¿no? Saber que la obra, este tipo de mega obras viales, claramente hay muchísimos más actores de lo que uno piensa involucrado. La UOCRE en particular tuvo eso, pero también, digo, uno y fue parte de lo que denunciamos los medios de comunicación y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto estuvo la noticia de la cobertura de la muerte de un trabajador allí? ¿Cuánto estuvo la inauguración de Schiaretti de 3 kilómetros de la obra? Y yo remarco esta cifra porque es una obra de 30 kilómetros y se armó todo un movimiento y una puesta en escena para inaugurar 3 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que viene con eso, todos los intendentes y y jefas comunales de aquí del Valle se hacen eco, ¿no? Y se suman a esa foto electoral con Schiaretti por la obra de la autovía como la gran obra que va a traer progreso y desarrollo a un valle. Diego, aprovecho para volver al accidente mismo, a las condiciones de trabajo, a las condiciones con las que también el hermano cuenta que vivían en la cotidiana, o sea, cómo era el engranaje. En un momento se me asemejaba a cuando escuchábamos horrorizados los relatos de los trabajadores de los estadios de Qatar, y bueno, y hasta donde vos digas, con el tema de cómo comían y todo esto, estábamos muy empatados. Pero ¿qué pasó en la posterior con eso? ¿Hay denuncias de las condiciones de laburo? ¿Replicó en esta lógica de las contrataciones y las terciarizaciones? ¿Hubo algo, un rebote de esto? Mira, sobre el testimonio de Diego, el hermano de Manuel, el trabajador fallecido, no. Nosotros, por un lado, lo que intentamos, buscando el testimonio, era visibilizar la situación y ver si a lo mejor algún fiscal de oficio, aunque sea, pudiese tomar eso e investigar, ¿no? Las condiciones de contratación ameritaba. De lo que está pasando en la obra de la autovía, no hubo repercusión en relación a ello, ningún tipo de movimiento, ni siquiera de oficio, o alguien que pudiese del Poder Judicial poder activar ello. Lo que sí sabemos es que todos los trabajadores, por lo menos de Santa Rosa de la Dormida, que es el pueblo donde Diego, Emanuel, son oriundos, renunciaron y se volvieron inmediatamente, un grupo de 7-8 trabajadores. La verdad es que el resto no tenemos conocimiento en relación a ello, ¿no? Uh-huh. Pero no hubo, ni desde el punto de vista gremial, ni desde el punto de vista del Poder Judicial, ninguna medida. Inclusive dos días después estuvieron de la dirigencia de la UOCRA presente en el acto de inauguración de Schiaretti. Diego, muchas gracias por este tiempo. No sé si tenés ganas de agregar algo que se nos esté escapando de la brújula acá de tan lejos desde Punilla, pero el aire es tuyo. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Siempre decimos, ¿no? Los medios comunitarios son los que hacen posible que las voces de los territorios se amplifiquen. Simplemente decir para el Valle de Punilla esto, ¿no? Que tanto la obra de Parabachaca como la de allí del Valle de Punilla son eslabones que de un proyecto que tiene como destino final seguir empobreciendo a las comunidades. Esta obra no es para el beneficio de quienes habitamos los territorios, ni siquiera para el turismo. Tiene que ver con una lógica bastante más profunda y oscura. Bueno, y esto es lo que intentamos las diferentes organizaciones poner de manifiesto este tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Estamos en contacto para lo que haya que difundir. Muchas gracias. Un abrazo, compañero. Abrazo grande. Bueno, teníamos del otro lado del teléfono a Diego Aranda, compañero de la Asamblea de Parabachasca.